Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes del país. Aquí estamos una vez más con ustedes en esta nueva semana de labores con un programa más de Voces Comprometidas. Este es un espacio que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias de la Costa Sierra y Amazonía. Gracias por acompañarnos gentilmente semana a semana con su sintonía. Hoy les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, menos flores, más derechos. Segunda parte. Población de comunas indígenas del Cantón Novón dicen sentirse utilizados por sus líderes. Se desarrolla encuentro de autoridades de pueblos y nacionalidades. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Hoy les presentamos la segunda parte del editorial titulado Menos flores, más derechos. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, que fue realizada por primera vez en el Ecuador a finales del 2011, el 60.6% de las mujeres en el país ha vivido algún tipo de violencia, lo que quiere decir que 6 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido violencia de género. En términos aún más sencillos, al menos una de nuestras amigas, primas, sobrinas, tías, madres, abuelas e incluso compañeras de trabajo han sido golpeadas, maltratadas verbal o psicológicamente, o peor aún, violada. Pero la cuestión es más preocupante, pues si incluimos situaciones de la vida diaria, en apariencia inofensivas, tontas o sin importancia, todas hemos sido acosadas al menos una vez en nuestras vidas. Con esto me refiero no solo al piropo, también al roce indebido en el transporte público, a la mirada morbosa, al tocamiento abusivo, al uso sin permiso de fotos, imágenes o videos en redes sociales, entre otras prácticas naturalizadas. Con tristeza seguimos premiando al acosador y satanizando a las mujeres y a quienes luchan por su causa, la de la igualdad de derechos, pues mientras él solo es un hombre, o es que lo tiene en su naturaleza, ella es una exagerada o una feminazi, o fue que se lo buscó. Actos tan inocentes e insignificantes son en verdad el terreno fértil de la violencia de género, pues se seguirá naturalizando una posición superior del hombre sobre la mujer, y por tanto que las mujeres tengan que aguantar desde un piropo abusivo en la calle hasta que sus parejas o exparejas decidan cuándo y cómo deben morir. Es tiempo de decir basta, y tenemos que empezar por no criar machitos bravucones ni princesas inofensivas. Empecemos por casa, por ejemplo, tratemos igual en derechos y responsabilidades a nuestras hijas e hijos, sobrinas y sobrinos, nietos y nietas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Recibimos el aporte informativo de los compañeros y compañeras corresponsales de Voces Comprometidas. Habitantes indígenas de los cantones del Cantón Novón en la provincia de La Suay dicen sentirse cansados y utilizados por sus líderes. Desde la provincia de La Suay, Wilson Coronel nos da más detalles sobre el tema. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, población de las comunas indígenas en el cantón Nabón, provincia de La Suay, se sienten traicionados. Los dirigentes de las cuatro comunas indígenas en el cantón Nabón, en la provincia de La Suay, están cansados por la traición que sienten de parte de sus líderes. Se sienten utilizados como elementos de fuerza, pero los componentes de liderazgo no han aparecido. Es la opinión del padre Rufino Bucal, sacerdote de la congregación Verbo Divino, que está a cargo de esta jurisdicción eclesiástica en la arquidiócesis de Cuenca. De tanto sufrimiento y tanto dolores que han tenido en sus luchas por sus derechos, hoy como que se le ve medio cansado. Cansado porque parece que la organización le ha respondido hasta cierto punto y ahora no se sienten acompañados por muchas traiciones de los líderes. Se han sentido utilizados, han sido castigados, han sido aprovechados y lo que se le ha prometido no se le ha concedido. Se le ha utilizado más como elemento de fuerza, como elemento de lucha, pero los verdaderos componentes del liderazgo como que no han aparecido. Ahora tenemos la triste dolor de... Tenemos dos compañeros, hermanos nuestros, que están en la cárcel por la lucha de la defensa de la tasa solidaria. Ellos están presos. Lo que le han promovido a salir a la lucha no están con ellos. Han sido utilizados políticamente. Y verdaderamente es doloroso. Doloroso porque uno se siente impotente y las comunidades se sienten también sin fuerza. Económicamente les sale caro. No se sienten respaldados. Desde Radio La Voz de Chavarurco, para el colectivo PDH, reportó Wilson Coronel. Gracias, Wilson. Y nuestro compañero Julio Charro nos comenta detalles sobre el encuentro de autoridades de pueblos y nacionalidades. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, en el marco de la celebración del Muxunina, en la ciudad de Quito, una universidad andina, se llevó a cabo el encuentro de autoridades de las nacionalidades y pueblos. Efraín Sarango nos da los motivos de este encuentro. Bien, gracias. En el marco de la celebración del Paucarraimi, se está llevando hacia efecto el encuentro de autoridades de las organizaciones indígenas del Ecuador con el propósito de lograr el suma causa. Nuestro objetivo fundamental es fortalecer la organización social, potencializar las capacidades locales de los líderes y lideresas para, en función de eso, establecer una agenda programática que permita fortalecer la lucha social por los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, para lograr el suma causa. Por lo tanto, en los dos días se está desarrollando este gran encuentro que se ha dividido en dos partes. La una es un proceso de capacitación con una agenda en temas de derechos y lo otro es el tema de un foro. Se abordó algunos temas con el apoyo de algunos expositores académicos especialistas en algunos de los temas. Se trataron los temas sobre pluralismo jurídico, así como también plurinacionalidad e interculturalidad, los derechos colectivos, la consulta previa como uno de los derechos colectivos establecidos en la Constitución, también algunos temas que se están tratando: exigibilidad de los derechos, justicia indígena, comunicación y defensa de los derechos, diseño de proyectos, presentación de informes de proyectos. Y también llevamos a efecto una exposición de PIAN, ¿sí? También sobre el tema de territorios y soberanía alimentaria. Muy bien, esa ha sido la participación de

tampoco para mí. Esta historia tiene final feliz. Tu corazón es roto, tu corazón es solo. Amor de cristal que alguien rompió. Si los dos estamos locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor que me salva la vida. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. Yo te llevo hoy.